de fiesta y vamos al guayabal, a casa de tía Juliana, que el santo va a celebrar. El barrio de Lillano hoy está volando en llama, en casa de tía Juliana, viene abajo ese solar. Tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana. A las 3 de la mañana, no pregunte qué pasó, y mi tía Feliciana, el santo se le subió. Me voy para el guayabar, en Luyano yo no vivo, este espíritu burlón, yo me lo llevo conmigo. Tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana. Tía Juliana, pero qué rico, qué rico, qué lindo se toca en La Habana, bongo. Tía Juliana, tía Juliana, tía, tía, tía Juliana, te da el santo en la mañana, tú ves. Tía Juliana, tía Juliana, ay, no me digas nada, linda, que tú no tienes hermana, bongo. Tía Juliana, tía Juliana, mi tía Juliana. Juliana.